Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, en la emisión 107, los estrenos de lo más reciente de Division. Auto da Fe. Roppongi Inc. Project. Noise Effects. Y Antitesis. Además, el calendario de lanzamientos discográficos, las noticias más frescas y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Sean bienvenidos nuevamente a Electroshock. Esta es la emisión número 107, después de un breve descanso de un servidor que, bueno, la verdad, se los juro, ya me hacía falta. Y que, bueno, los dejé por ahí con un DJ set que espero que haya sido de su agrado. Pues bueno, estamos de regreso nuevamente aquí a las cabinas de Radio Universidad, que, bueno, ciertamente estamos en los Electroshock Studios. El programa se transmite de forma grabada. Ahora sí que mientras que no tengamos alguna entrevista, el programa generalmente así se lleva a cabo. Para, pues bueno, sobre todo para darle la continuidad y la calidad de producción que generalmente ustedes perciben de cada una de las emisiones de Electroshock. Los saluda un servidor, Luis Cyberhead, desde aquí, desde los estudios de Electroshock en San Luis Potosí. Y recuerden que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios que conurbados con nuestra ciudad, que donde también llega la señal de Radio Universidad y que, pues bueno, también muy pronto, esperamos que ya sea muy pronto, también se está escuchando en Matehuala, donde tenemos también muchísimos radioescuchas, al igual que sería también una delicia que la estación se escuchara por Río Verde, ya que también tenemos muchos radioescuchas por allá por Río Verde y también, bueno, también en Charcas nos escuchan y no recuerdo en qué otros municipios de aquí de San Luis. Bueno, esto obviamente a través de internet porque no llegamos hasta allá. Bueno, y hablando de internet, vayan a la página www.uaslp.mx, que es el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y van a poder encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad. Dan clic, nuevamente van a encontrar Radio Universidad en vivo, vuelven a dar clic y están escuchando automáticamente la estación en tiempo real. Si quieren escuchar este programa cada semana, como se está transmitiendo, como sale el aire, ya que lo subimos también al blog en electroshockradio.blogspot.com, pero es hasta el siguiente día. Si lo quieren escuchar el mero día del estreno, bueno, entonces www.uaslp.mx. Si no, entonces vayan al blog en electroshockradio.blogspot.com para que nos escuchen los domingos, o si no lograron enlazarse a la estación en tiempo real, entonces ahí van a encontrar también unas sencillas instrucciones donde les diremos cómo conectarse. Y pues bueno, también saludito al mi estimadísimo Manuelito Castillo, que está en los controles técnicos. Luego después se me olvida, carnal. El teléfono en cabina es 826-1347, que también ya lo conocen ustedes. Y ya estamos comenzando el programa con Imperative Reaction, con Surface. Y pues bueno, Imperative Reaction por fin tiene ya en las tiendas su más reciente producción, llamada como la misma banda, y acaba de ser lanzado a través de Metropolis en América y Dependent para Europa. Este es uno de los tracks más demandados, de hecho, tanto de la compañía disquera como de su canal de videos de YouTube, que también tiene bastantes visitas. Y pues bueno, la verdad, el disco está con todo. Chéquenselo, el álbum autotitulado de Imperative Reaction de este 2011. Y ahora vamos a comenzar bien rápido con el primer estreno de la noche, o de la tarde, como lo quieran ver a la hora que nos estén escuchando. Se trata de Antitesis, que es un proyecto formado por el ex Alien Vampires Nemesis, luego de su rompimiento con la banda, y completa él entonces este proyecto junto a BRK y Virulent, mejor conocido como Peter Crane en la banda Shiver, como que está como vocalista. Y bueno, Nemesis define a Antitesis como un asalto sónico donde el industrial y el techno y el electro se fusionan para crear un nuevo sonido llamado Evolución Industrial, que es como él lo llama. Y bueno, la banda edita su primer álbum Point Blank en el 2010 a través del sello independiente Evolution Noise, y recientemente acaba de editar su segundo álbum Overdose, que viene a hacer su debut con el ya famoso sello húngaro Avocia Records. Y aquí está lo más nuevo de Antitesis, es su segunda producción. Esto es del álbum Overdose del 2011, All About You, con Antitesis. We'll be right back. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock, emisión número 107. A través de un email a la revista Sideline, recientemente Fabrizio Viscardi de los legendarios Sagas View ha anunciado el regreso de la banda a la escena con un nuevo proyecto EBM llamado Aesthetische. El proyecto estará formado por Fabrizio Viscardi y Guilherme Pires. El dúo ha comenzado a componer nuevo material y espera que sea editado a mediados del próximo año. El sello independiente de Denver, Vendetta Music, ha anunciado el lanzamiento de tres nuevas realizaciones para Organic Cage, The People's Republic of Europe y Roppongi Inc. Project. Los tres discos están ya disponibles en formato digital y estarán a la venta de forma física en octubre. Brain Surgery Machine es el nombre del disco de Organic Cage y contendrá 12 nuevos tracks, además de un remix de Chain Reactor. The People's Republic of Europe, por su parte, presenta Machine District, el sucesor del disco Anger Management, que solo se editó en formato digital, y los rusos Roppongi Inc. Project presentan su debut para Vendetta Music, Temporary Evacuation 270486, un EP de 5 tracks nuevos y 8 remixes del que da nombre al disco. Regresamos un momento con más noticias de Electroshock. Yeah, my body's burning, body's burning. You're the Electroshock, versión 3.0. Bien, ya estamos nuevamente aquí en Electroshock y lo que escucharon es un momento a Caustic, una leyenda dentro del género hardcore industrial, quien, como lo mencionamos hace ya algunas semanas y así como muchos artistas, Matt es un productor fiel al legendario Fruity Loops, con el que ahora siguen componiendo sus discos. Y pues bueno, ahí está una muestra de la calidad de su música, de la calidad que puede darles un software de este tipo cuando sabes utilizarlo. Muy bien por Matt de Caustic. Y lo que escucharon fue 666 on the Crucifix, que pertenece a su nueva producción The Golden Vagina of Fame and Profit, una producción para la Metrópolis de este año 2011. Y pues vamos a continuar ahora con otro proyecto, también, pues bueno, de cierta manera veterano, nada más que ahora vamos a cambiar de género, no un poco, sino bastante más bien. Se trata de Division, que pues qué más le puedo decir yo de esos legendarios exponentes y pioneros del synth pop alemán. La banda, liderada por Stefan Kett, se encuentra actualmente gozando del tremendo éxito que le trajo su última producción, Popgefahr, y deciden este año lanzar una versión del mismo álbum, pero remezclada, que lleva como título Popgefahr The Mix. Este disco contiene remixes de los mejores artistas del mundo synth pop, tales como gente como Mesh, Intuition, Iris, por ahí hay algunos de Solitary Experiments, Technomancer, también por ahí, bueno, Kant Kino no es propiamente una banda de synth pop, pero también pueden encontrar por ahí un remix que hizo Kant Kino para este disco. Y bueno, hablando de Iris, precisamente ahorita que se los mencionaba, el día de hoy, 24 de septiembre, hoy sábado 24, están presentándose con Division en el club Uroboros de la Ciudad de México. Esto es a partir de las 9 de la noche. Quizá, bueno, quienes nos escuchan aquí en San Luis Potosí, pues bueno, ya es demasiado tarde para lanzarse, pero quienes nos escuchan en el DF en este momento o en Toluca y que no sabían de este concierto, pues todavía están muy a tiempo de llegar. Parece ser que la entrada iba a ser como $350, eso en preventa. Desconozco cuánto vaya a estar ahí el día de hoy en el evento. Y pues bueno, le mando un saludo a todas a mis amigos que van a estar por allá, ya que pues bueno, yo ahora sí que por diversas razones me fue imposible viajar a ver ese conciertito. Ni modo, me voy a perder a Iris y a Division. Bueno, ya lo había visto una vez, pero como quiera. Division, aquí los dejo con esto que es lo más nuevo de esta nueva producción, Popgefahr The Mix del 2011. Esto es Twisted Story, es una versión para radio que bautizaron como Te Caché. You're being relentless. You're hitting hard, make me forget. Say I'm the worst friend ever. Say it won't happen ever again. You're playing to win now, and I already know what's left to do. I'm silently waiting to feel sorry for you, quietly hating all the things you put me through. A twisted story that cannot unfold. Twisted story, too precious to be told. Too precious to be told. A twisted story that will only be made up of our own anxiety. Our own anxiety. Electroshock. Son un dúo inglés formado originalmente por Jack Dangers y Johnny Stephens, quienes trabajaban bajo ese nombre como un proyecto paralelo a su banda Peroneal Divide, en la que militaban en un inicio. En 1988 graban los tracks de su disco de debut, sin embargo los pierden en un incendio y se ven la necesidad de trabajar con lo poco que tenían para editar su debut Storm de estudio, el cual fue encasillado como música industrial, debido a que su compañía Sweatbox los vendió los derechos de edición a Wax Trax Records. Pero Midbeat Manifesto no se limitaban a ser una simple banda de música industrial, realmente ellos iban más allá de ese sonido. Luego en 1990 graban 99%, su segundo disco, en una dirección más hacia el techno, pero aún con influencias postindustriales. El mismo año aparece Armed Audio Warfare, que se supone recopila los tracks perdidos, algunos de ellos regrabados de lo que debió ser su debut. La banda comienza a abrir conciertos para Nine Inch Nails, abriéndoles un poco más el mercado, y en 1992 aparece Satyricon, uno de sus álbumes más populares a la fecha. Luego de esto vendría un contrato precisamente con la disquera de Trent Reznor de Nine Inch Nails, Nothing Records, donde se editan los inolvidables Subliminal Sandwich y Actual Sound and Voices, además de la reedición de sus primeros dos discos. Nothing Records cierra sus puertas y la banda comienza a firmar con sellos independientes para editar Are You Okay y At The Center, en una vena más inclinada al jazz experimental. Y finalmente encuentran refugio en Metropolis Records, con quienes editan Autoimmune y su más reciente Answers Coming Dreams, más sumergidos en el IDM y algo de dubstep que venían haciendo desde Subliminal Sandwich. De su álbum de 1992, Satyricon, Midbeat Manifesto con Edge of No Control, primer bonus track de la emisión 107. Suggestions allowed to make a choice.

Bien, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Electroshock, emisión número 107. Qué bueno que siguen ahí con nosotros. De veras, muy agradecidos por su preferencia y por el favor de su atención a cada una de las emisiones de Electroshock. Y que, pues bueno, por ahí tenemos muy prometido lo de la fiestecita de aniversario, pero de veras, créanme, con tantas cosas que se me han venido encima, sí me ha sido bastante difícil tener que planear esa fiesta. Pero, pues bueno, lo que sí es que programa de aniversario lo van a tener. Es decir, atrasadísimo, súper atrasado, pero se los vamos a estar presentando. Les voy a dar la fecha, pero va a ser ahora en el mes de octubre, sin falta. Y bueno, les recuerdo que están escuchando esto obviamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta aquí para la ciudad de San Luis Potosí. Nuestros teléfonos en cabinas 826-1347 y 826-1348, donde pueden comunicarse con nosotros aquí para cualquier petición, sugerencia, etcétera. Y pues bueno, no solamente aquí con nosotros, sino con cualquiera de los programas que integran la barra de Radio Universidad. Que por cierto, los invito a que se queden con el siguiente programa que por ahí produce mi queridísimo amigo Paquito Rodríguez, a quien le mando un saludo también. Y pues bueno, continúen los controles técnicos el buen Manuelito Castillo, quien también le agradezco, carnalito, porque cada semana está sacando este programa como debe de ser. Recuerden que si no pueden escuchar este programa en tiempo real a través del portal que está en www.uslp.mx, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a encontrar ustedes unos pasos muy muy sencillos de cómo configurar los reproductores de audio de sus computadoras. Y si aún así, bueno, no logran conectarse a la estación, pues entonces ahí mismo en el blog, pero esto es los domingos, estamos subiendo cada uno de los programas que sale al aire los sábados y que de hecho están ahí de forma permanente. Si les gusta, se los pueden bajar. Y pues ven un montón de monerías que tenemos por ahí en nuestro blog para que lo visiten, electroshockradio.blogspot.com. Y vamos a continuar el programa del día de hoy con la banda Auto da Fe, este trío sueco consentidos de la IBM en su país. De hecho, ellos son uno de los pocos que actualmente continúan haciendo IBM clásica, al igual que gente como Pact, que bueno, ellos son más recientes, pero gente también legendaria de la talla como Jaeger 90, Steinkind o Straftanz incluso, que por aquí tenemos de hecho lo nuevo de Straftanz y se los vamos a estar pasando. Y pues bueno, recordemos solamente que la banda está conformada por miembros de las bandas Aggressor y Bonanza Brothers, con el único objetivo de rendir tributo a la IBM convencional. En su más reciente producción, Act of Fate, para Scanner, una subsidiaria de Dark Dimensions Label Group, se les puede escuchar en su faceta más oscura. El disco es inclusive más lento que sus predecesores, pero también es muchísimo más rico en texturas. De veras, chéquenselo. Aquí está Auto da Fe, es lo más nuevo de Act of Fate, Land of Nothing, con Auto da Fe en Electroshock. información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias de la emisión número 107. Recientemente nos enteramos de la mala noticia de que Mark Hill, líder de Cubanate, hizo un anuncio inesperado a través del Facebook de la banda, donde declara que Cubanate descansará en paz para siempre. Su mensaje concretamente dice: aquí Mark, debía haber posteado esto hace mucho tiempo, pero quería que supieran que he concluido que no haré otro disco de Cubanate. Fue realmente pesado regresar al estudio con Phil y él llegó con muchísima música brillante, pero estoy haciendo algo diferente con mi vida por ahora y he decidido dejar la música. Gracias por el apoyo, realmente lo aprecio y seguiré posteando. Y aunque la banda se fue hace muchos años, nunca se habló de una separación oficial. Hoy solo tenemos que decir, ahora sí, de manera definitiva, descansa en paz Cubanate. Este mes de octubre también Dependent Records anuncia dos nuevos lanzamientos desde Canadá, Encephalon con su debut de Transhuman Condition, que mezcla algo de clásico electroindustrial canadiense con melodías future pop, y por otro lado los sudafricanos Acretonk presentan su debut Strange Cargo, quienes se dice que serán una versión más oscura de Mind in a Box. Ambos discos se editarán el 28 de octubre. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Bien, regresamos hace unos segundos Pact con Fry Hyde, que es el primer sencillo de su próxima nueva producción que aún no tiene título. Y bueno, Pact, quienes como muchos de ustedes saben son Gio Fanoli y Chris Ruiz, ex integrantes de la banda And One, y que tanto éxito y reconocimiento mundial les dio. Pero precisamente por eso es que insisto mucho en lo raro de todo esto y cómo es que la banda haya firmado con Out of Line, que es la misma disquera de And One, y cómo explican que inmediatamente que renuncian a And One aparece Pact ya con un track profesionalmente grabado, una página oficial, sesiones de fotografías de estudio, un videoclip en pocas semanas. Definitivamente esto estuvo preparadísimo, Steve Nagabi siempre lo supo, todo es un teatro mal armado, la verdad, porque no le despistaron absolutamente nada. Sin embargo, pues bueno, hay que verlo por el lado amable, la verdad. Pact es una muy buena propuesta y que, pues bueno, vamos a esperar a ver qué sale del nuevo disco, pero ahorita por lo pronto lo poco que hemos escuchado de Pact, de su sencillo de debut, la verdad viene muy muy muy profesional, muy muy fregón, y pues bueno, hay que esperarlo a ver qué viene de este nuevo disco. Pero ahora vamos con otro estreno más. Otro artista que tampoco necesita presentación, ya que como ustedes saben, NoiseFX es el proyecto alterno de John L., mejor conocido por estar detrás del legendario proyecto de Dark EBM X-Fusion. Lo que siempre ha diferenciado a uno y a otro proyecto es que mientras X-Fusion lo dedica a la electrónica más oscura y atmósferas cinematográficas ideales para una película de horror, NoiseFX por su parte es mucho más bailable y también más inclinado al rhythmic noise. Lo más interesante de los discos de este músico es que nunca un disco se parece al anterior y siempre muestra evolución. De hecho, en este más reciente deja un poco ver influencias neo-raves y hardstyle en la línea de lo más reciente de Sam y Studio X, por ejemplo. E incluso trae por ahí una colaboración muy interesante con el colectivo de ska inglés Population, dando como resultado una amalgama bastante efectiva de ska y electro que ya les habíamos anunciado con anterioridad. Y pues bueno, sin más, aquí está NoiseFX. Esto pertenece a su nueva producción Dead End District, que acaba de salir apenas hace un par de semanas. Es una producción de la Pro Noise de este año 2011. Aquí está NoiseFX con Club Heat. king song. I see it, I like it, I know it can't be wrong. I shake it, shake it, move it, I hate this fucking song. I feel it, I like it, I know it can't be wrong. I shake it, shake it, move it, I hate this fucking song. I feel it, I like it, I know it can't be wrong. I shake it, I move it, I hate this fucking song. I feel it, I like it, I know it can't be wrong. I shake it, I move it, I hate this fucking song. Bien, ya estamos nuevamente aquí en la recta final de Electroshock. Como saben, pues bueno, el tiempo es cruel y ni modo, o sea, se pasa rápido, pues claro, ahora sí que cuando nos divertimos, el tiempo corre y no quisiéramos que se terminara, pero sin embargo, pues bueno, hay que, ahora sí que todo lo por muy bueno, tiene que terminarse en algún momento y pues este programa del día de hoy se acabó. Pero chéquenos en electroshockradio.blogspot.com, ya que a lo mejor hay mucha gente que apenas nos está escuchando, entonces les recomendamos que vayan ahí a electroshockradio.blogspot.com para que escuchen ahí la repetición de este programa. Ahora, ¿por qué? Muchos dirán, bueno, ¿y qué gano yo con escuchar la repetición? Ah, pues bien fácil, lo que pasa es que lo que escucharon ustedes aquí en Radio Abierta no es la misma versión que ustedes van a escuchar en el blog de Electroshock, ya que ahí siempre incluimos dos bonus track que no aparecen en la emisión que sale en Radio Abierta. Así es que eso es lo interesante de cada uno de los programas, aparte de que pues bueno, van a encontrar un montón de cosas en el blog, incluyendo todos los programas anteriores. Y pues bueno, recordarles también que la próxima semana, bueno, más bien no se les voy a olvidar escucharnos nuevamente aquí en Electroshock a través de Radio Universidad. Quiero agradecer al buen Manuelito Castillo, que como siempre está pendiente ahí cada semana con cada uno de los programas, cuidando que todo salga como debe de ser. También Paulita, que de repente también está por ahí sacando el programa al aire. También un saludo para Paulita y para todo. Ah, mi estimado César también, Cesarín también a veces le entra al quite, así es que también muchos saludos para él y muchos saludos para toda la gente que nos escucha en otros países, ya que pues bueno, el programa ha tenido mucha aceptación, no solamente aquí en San Luis, sino en otros estados de la República y fuera de la República Mexicana. También en otros países estamos teniendo muy buena aceptación, gracias a todos ustedes. Por eso es que el programa, hacemos todo lo posible para que cada día sea mejor. Y pues bueno, vamos a terminar con una de las más nuevas sensaciones de la escena electro. Me refiero al dúo ruso Roppongi Ink Project, quienes asaltaron literalmente las pistas de baile con su ya ahora famoso y tedioso Reaper Band. Y aunque la banda parezca nueva, realmente ellos comienzan por allá del año 2002 y hasta la fecha tienen editadas 3 producciones hasta el 2008, y en el 2011 regresan con su cuarta producción, que lleva como título Temporary Evacuation 270486, que está a la venta desde el pasado 4 de septiembre a través del sello Vendetta Music en formato digital. Recuerden que va a salir muy pronto ya de forma física en octubre. Y pues bueno, los dejo con Roppongi Ink Project, Temporary Evacuation, que pertenece a esta producción. Y pues bueno, yo me despido, gracias a todos por escucharnos como cada semana. El saludo de siempre a mi novia Cassandra Cárdenas, te amo preciosa. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. We'll be right back. Industrial proveniente de Londres, Inglaterra, que siempre se caracterizó por poseer un estilo único desde su concepción por allá de 1992, tocando por primera vez como soporte de los legendarios Ship on Drugs. La banda fue firmada automáticamente por el desaparecido sello Dynamica Records, una subsidiaria del sello alemán Machinery. En 1993 debutan con el disco Anti-Mother, despertando con él críticas muy favorecedoras, siendo definidos en aquel entonces como la primer banda de rave industrial de acuerdo a la revista New Musical Express. En 1994 aparece el EP Metal y es galardonado como el sencillo de la semana por la prestigiosa publicación Melody Maker, y tiempo más tarde captaron mayor atención de los medios debido a varios escándalos en los que se vieron involucrados, como la violencia provocada durante su gira de apoyo a Carcass, en el cual Mark Hill, su líder, fue incluso amenazado de muerte por los fans de esta banda, o la escandalosa confrontación en radio en vivo que tuvo Mark Hill con Bruce Dickinson de Iron Maiden. En el 95 se edita su segundo álbum Siberia, que prácticamente toma el mercado por asalto con el sencillo Oxyacetylen, y que le valió una aparición en la recopilación hecha para el videojuego Mortal Kombat y para Gran Turismo, y el track Body Burn fue usado en el capítulo 82 de la serie Los Sopranos. En 1996 editan Barbarossa, su tercer álbum que seguía la misma línea, y a pesar de ser su álbum más maduro no tuvo mucha repercusión. Es cuando Mark y Phil deciden que es momento de un cambio. Primero dejan Dynamica, que estaba al borde de la bancarrota, y firman con Wax Trax para editar su cuarto disco Interference en 1998, en el que dejan atrás sus experimentos con el techno y dirigen su música hacia el drum and bass. El disco obviamente causó varias críticas, muchas de ellas nada halagadoras. La banda había grabado uno de sus mejores álbumes, pero era un hecho que el mundo no estaba preparado para este disco. La banda se separó en 1999 y no fue hasta hace un par de meses que anunciaron un regreso a la escena, grabando el track We Are Crowd, pero hace apenas unos días Mark publicó en su Facebook que la banda se disuelve de manera definitiva. De su tercer álbum Barbarossa de 1996, aquí está Barbarossa con Cubanade, el segundo bonus track de la emisión 107.